Yo pienso que la forestal tiene que tener responsabilidad porque en primer lugar ellos hacen plantaciones justamente muy cerca a las casas, ¿ya? Y lo otro que la CONAF no deja cortar árboles, los prohíbe cortar, por ejemplo, árboles nativos, no dejan cortar árboles. Entonces todo eso te impide a ti de mantener limpio tu cerro. ¿Me entiendes? Impide. Entonces no. Ellos tienen tanto la CONAF como las forestales, yo pienso que ellos tienen bastante responsabilidad. Porque ellos lo único que pienso yo que lo que les conviene es plantar. Donde hay un pedacito de cerro, allá plantan. Y no les importa si hay casas alrededor y nada, ellos plantan nomás.